Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Este día ya estamos a 2 de mayo, ha avanzado rapidísimo el año y pues el tema del día de hoy es bastante interesante. Nosotras buscamos justo un tema que se estuvo pues platicando la semana pasada en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y fue una ponencia que se impartió por parte de Jairo López, que es nuestro invitado. Él es maestrante del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y se titula Las redes sociales utilizadas por grupos conservadores en contra de los derechos de las mujeres. Él justamente vino a platicarnos a Voz Universitaria un poco acerca pues de esta ponencia que daría y que pues generó muy buenas expectativas. A nosotras nos pareció además muy interesante discutir el tema, sobre todo porque estamos en un momento en el que las redes sociales se han convertido en un espacio donde se discuten ideas, se difunden posturas, se utiliza como un medio alternativo de comunicación para los grupos de la sociedad civil. Y que bueno, pues este ha sido uno de los temas que han tomado mucha fuerza durante los últimos, no sé si meses, no sé si años, pero sí durante los últimos tiempos, y que representan además pues posturas a favor y en contra. Justamente por eso le doy la bienvenida a Jairo López. ¿Cómo estás? Hola, Brisa, gracias por la invitación. Buenos días a todo el auditorio. Gracias por venir. Y bueno, yo les recuerdo, si tienen alguna pregunta, algo que platicar con nosotras, con nosotros, bueno, pues tenemos el WhatsApp 2281-040477, el teléfono en cabina es 817-5115 y 817-5117. Pueden comunicarse con nosotras también a través del Facebook de Radio UV. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, aquí en el centro de la capital, y por supuesto agradezco a Soledad Macías, que está hoy operando los controles. Muchas gracias. Por supuesto, Brenda Coronado, ustedes ya saben, ella es la encargada de producir este programa y de hacer que todo salga perfecto, que esté lleno de contenidos y que ustedes puedan pues disfrutar una hora de las pues del trabajo que hacemos para llevarles esta información a ustedes. Y bueno, pues Jairo, platícanos un poco, por favor, en las redes sociales utilizadas por los grupos conservadores en contra de los derechos de las mujeres. ¿Qué significa esto para quienes no tienen muy claro de qué estamos hablando? Sí, Brisa, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Justamente la charla que tuvimos la semana pasada en el marco de la celebración de los 10 años del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación abordó este problema, que no solo se limita o se enfoca particularmente al tema de las redes sociales. Uh-huh. Tiene que ver más principalmente con cómo los grupos conservadores influyen en los medios de comunicación y utilizan estratégicamente también las redes sociales. Uh-huh. Es decir, cómo en medio de un conflicto tan importante y tan paradigmático como el que vivimos en Veracruz en torno a la reivindicación que han adelantado las mujeres por su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, uh-huh, y por avanzar de manera amplia en el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, los grupos conservadores han reaccionado de manera muy intensa pues, uh-huh, acá en el estado de Veracruz. Entonces, lo que me interesa a mí, bueno, y es parte de la reflexión que tuvimos y la que vengo desarrollando en el centro, es entender cómo cómo los grupos conservadores utilizan los medios y estas nuevas tecnologías de comunicación para difundir ideas, para difundir mensajes, para movilizar también a sus bases para oponerse a este tipo de derechos. Uh-huh. Y particularmente si entendemos que hoy vivimos en una sociedad donde la información se mueve muy velozmente, claro, y donde todos tenemos acceso también a nuevas tecnologías de comunicación y donde ya la información no solo se difunde por medio de los medios tradicionales de comunicación, sino por otra cantidad amplia de circuitos. Entonces creo que es importante entender cómo estos grupos utilizan estas nuevas dinámicas, claro, estos nuevos escenarios para difundir sus mensajes y sus ideas. Ese es básicamente como el principal interés de la investigación que vengo realizando en el centro. Y justamente antes de entrar al aire platicábamos un poco de cómo pues estos grupos originalmente se enfocaban en este tema de la teoría de género, ¿no? Y cómo esa teoría de género primero era impulsada pues en contra de este tema de los derechos humanos de las mujeres y se fue ampliando a otros grupos, ¿no? Claro. A las minorías de la diversidad sexogenérica y cómo han ido avanzando a través justo de esas redes sociales. Claro, ¿no? Me parece bien importante empezar por ahí porque tenemos que tener en cuenta que lo que vivimos hoy en Veracruz, que es un conflicto muy intenso por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es una escenificación de lo que pasa en todo México y también lo que, claro, pasa a nivel global, por lo menos en las sociedades occidentales. Y que tiene que ver con esto que tú mencionas, de cómo desde por lo menos los años 90, no sé si el público estará familiarizado y si no, pues es un buen momento para recordarlo, cuando las mujeres avanzan en el reconocimiento de una cantidad de derechos por medio de la convención que se llevó a cabo en Brasil. Del EMTO para. Exacto, y también en Beijing en el 94-95, en estas dos conferencias que son paradigmáticas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que dicen que los derechos de las mujeres son fundamentales para el desarrollo de nuestras, claro, sociedades. Es decir, que si nuestras sociedades no garantizan que las mujeres tengan libertades y autonomía para decir sobre sus vidas y sobre su propio cuerpo, nuestras sociedades no van a avanzar y no van a tener, claro, el desarrollo que deseamos. A partir de estas conquistas tan importantes que se dieron en los años 90, mediados de los años 90, los grupos conservadores impulsados y liderados por la Iglesia Católica en su momento, por el Papa Juan Pablo II, empezaron a elaborar y a construir todo un discurso de oposición al avance de estos derechos, enmarcado dentro de una idea muy general que hoy conocemos como la ideología de género. Ajá. Entonces empezaron a cuestionar que las mujeres, por medio de estos derechos, hayan avanzado en sus reivindicaciones, porque básicamente los derechos que las mujeres reivindican a su autonomía, a la libertad, a la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, pero no solo de decidir sobre su propio cuerpo, sino de decidir sobre sus trayectorias de vida, que eso es decidir sobre su propio cuerpo. El plan de vida, exacto, tener autonomía, cuestiona y va en contravía de pilares fundamentales del orden moral tradicional religioso, ¿cierto? Que como todos y todas sabemos, pues asigna roles de género, tiene concepciones propias de una idea patriarcal de lo que es la sociedad, donde la mujer debe estar en el hogar y el hombre casa y cuidando, ¿no? A cargo de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de derechos van en contravía de pilares fundamentales de ese orden moral y religioso, tradicional, patriarcal. Y por eso se entiende la reacción tan grande que tuvo la Iglesia Católica desde los años 90, promoviendo esta idea de que lo que se quería instaurar era una ideología de género, ¿cierto? Claro. Que iba en contravía de la naturaleza y de la biología de las mujeres, etcétera, etcétera. Y por eso, por ejemplo, en el tema particular que me interesa a mí, el aborto es tan importante porque le brinda a la mujer la capacidad de decidir sobre su sexualidad y sobre su reproducción. Y para las nociones tradicionales y religiosas, pues la sexualidad y la reproducción está casi básicamente está limitada ligada a la reproducción. Claro. Entonces esto cuestiona pilares fundamentales de ese orden. Y entonces desde los años 90 viene una reacción muy intensa que tuvo éxito en más o menos en algunos países que otros, pero que en América Latina fue muy exitosa. Si recordamos, América Latina, a pesar de ser parte del conjunto de los países y de las sociedades occidentales, es una región del mundo que ha avanzado muy lentamente en el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, que no se traducen solamente en que se legalice o no el aborto, que se traduce en que haya políticas de educación sexual amplias, incluyentes, etcétera, etcétera. La escuela, todo, claro. Y entonces, desde los años 90, la reacción está en la escena pública. Y particularmente, como lo mencionabas en tu comentario, en el siglo XXI, esto se reforzó con el avance también de las reivindicaciones de las minorías sexuales, ¿cierto? De la reivindicación de que hay otro tipo de prácticas de la sexualidad y de la, digamos, de la vida sexual posibles, más allá de la asignada tradicionalmente por el orden moral religioso, ¿cierto? Claro, y que vuelve a lo mismo, ¿no? Al asunto de si no es para reproducirse, está mal, ¿no? Absolutamente. El punto nodal acá es la autonomía de las mujeres, y ya no solo de las mujeres, sino de todos, para decidir sobre nuestro cuerpo y nuestras prácticas, ¿cierto? Claro. Y entonces, iniciado el siglo XXI, este avance de los derechos de las mujeres se refuerza con el avance y las reivindicaciones de las minorías sexuales, la población LGBTI, etcétera, lo que enciende aún más las alarmas de estos grupos conservadores. Y si bien desde principios del siglo XXI este discurso de la ideología de género se ha concentrado mucho hacia las reivindicaciones de la población LGBTI relacionadas con el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, etcétera, sigue estando en el núcleo de su fundamento la oposición a los derechos de las mujeres. Es lo fundamental, porque si hay algo que es disruptivo con ese orden tradicional, es la autonomía de las mujeres. Claro, por supuesto. Y entonces lo que tenemos hoy es una condensación de todos estos 20, 30 años de conflictos y disputas que se intensifican aún más cuando efectivamente la acción de reivindicación de derechos empieza a tener efectos legales. Así es. Que es lo que hemos estado viviendo en México y en América Latina. Claro, de ahí el tema de que en el caso de México existan las alertas por violencia de género en agravo y comparado, como la que tenemos en Veracruz, ¿no? Y que se presenten recursos incluso ante la Suprema Corte de Justicia para garantizar que las mujeres accedan, por ejemplo, al aborto en la Ciudad de México, o que se amplíen las causales de aborto en el caso de Veracruz, ¿no? Exacto. Tenemos que tener muy en cuenta que hasta hace 10 años, bueno, llevamos 12 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, y que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que Ciudad de México no es México. Así es. O sea, si bien es muy importante y es un referente global lo que pasó en la Ciudad de México, tenemos 32 estados donde el aborto no está legalizado de manera completa como en la Ciudad de México. Y segundo, tenemos que tener en cuenta que justamente producto de lo que pasó en la Ciudad de México, los grupos conservadores, entendamos por grupos conservadores no solo a la Iglesia Católica, sino otro tipo de iglesias, partidos políticos que defienden también principios morales, así no sean, digamos, por definición orgánica, partidos religiosos defienden valores morales vinculados con los valores religiosos, etcétera. Esos grupos conservadores reaccionaron de manera inmediata. Y no solo reaccionaron, si todos y todos recordamos cuando el presidente entonces de la República trató de objetar lo que pasaba en la Ciudad de México, la misma Comisión de Derechos Humanos trató de objetar lo que se estaba dando en la Ciudad de México. No solo avanzaron así, sino que tuvieron muy claro y fueron muy exitosos en entender que México vive una condición particular, y es que es un estado federal donde los estados tienen autonomía legislativa en materia de este tipo de derechos. Y avanzaron entonces de manera estratégica en todo el país tratando de bloquear constitucionalmente el hecho de que se pudiera dar un reconocimiento legal de este tipo de derechos. Entonces lo que tenemos desde hace 12 años para acá es un avance en por lo menos 18 estados del país, ya ha sido exitoso para establecer estas famosas cláusulas de protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que limitan constitucionalmente el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, traducido en el aborto, ¿cierto? Claro. Acá también es importante dejar claro que el derecho en sí no es el aborto, el derecho es decidir sobre su propio cuerpo. Exacto. ¿cierto? Y que tiene que ver también con políticas de educación sexual. Por supuesto. Ya todas sabemos que la reivindicación es educación de calidad para decidir, ¿cierto? Uh-huh. Y aborto para no morir. Así es. Exacto. Y bueno, acceso a anticonceptivos, exacto, ¿no? Para no tener que abortar, exacto, por supuesto. Entonces, lo que ha pasado es que ha habido un avance muy claro, pero a pesar de ello, el movimiento de mujeres y el movimiento feminista y el movimiento de derechos humanos en uh-huh. general en México no ha dado su brazo a torcer y ha seguido reivindicando y ha seguido avanzando en sus reivindicaciones. Sí. Y el caso de Veracruz entonces se vuelve único en este panorama complejo sí. nacional, porque tenemos las dos cosas. Una, tenemos el avance de las cláusulas de protección de la vida, uh-huh. pero tenemos un movimiento de mujeres muy vigoroso, por uh-huh. lo menos, digamos, con una capacidad de generar estrategias de presión importante, y han sabido utilizar de manera muy novedosa estos mecanismos institucionales como las alertas de género uh-huh. para avanzar en la reivindicación de sus derechos. Entonces uh-huh. lo que tenemos es que, a pesar de que hay un bloqueo constitucional, han avanzado por medio de las alertas de género y ahora por medio de un amparo federal en señalar, por medio de mecanismos vinculantes, en señalarle al legislativo estatal de que este bloqueo constitucional y el no reconocimiento del aborto está generando una situación de violación permanente de los derechos claro. de las mujeres. Entonces tenemos este escenario que, como ya vimos, es muy complejo a nivel global, muy complejo en México por la diversidad federal de las legislaciones, y entonces tenemos que se escenifica aún de manera más compleja en Veracruz, porque tenemos todos los ingredientes mezclados, ¿cierto? Así es. Y justamente ahí es donde en la fórmula entran además las redes sociales, ¿no? Que vienen todavía a exacerbar, exacto, todo esto, ¿no? Exacto. Entonces ya dentro de este panorama, de la disputa más... si se quiere, institucional y política, pero el reconocimiento de estos derechos, el campo de cómo entonces se escenifican estos conflictos en los medios se vuelve particularmente importante. Claro. Porque vivimos, como decíamos al principio, en una sociedad donde la información circula muy aceleradamente y donde los diferentes grupos, sea a favor o en contra del aborto, utilizan estratégicamente los medios. Y particularmente a mí me interesa cómo los grupos conservadores los utilizan, porque ha habido una especie de consenso uh-huh. académico en torno a que los medios y las nuevas tecnologías de comunicación, las redes sociodigitales, son espacios de democratización por excelencia y de que permiten el mayor flujo de información y comunicación que va a fortalecer a los movimientos sociales, a las claro. acciones colectivas progresistas, etcétera. Y lo que tenemos en este caso es justamente que los grupos conservadores, que por definición en este caso son grupos antiderechos, uh-huh. utilizan también estratégicamente estos circuitos de información y se posicionan también mediáticamente de manera muy estratégica. Vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hacer una pausa para escuchar una canción y vamos a regresar justo a hablar específicamente de cómo se están utilizando las redes sociales. Perfecto. Para estos grupos. Whose bodies, our bodies, whose rights, our rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDAS. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. diferente pa' tu psiqui. Miquini, chiquini, friki, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Ya tú lo sabrás hacer, solo no te desesperes, que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabrás hacer, solo no te desesperes, que mi crudeza es la que la gente quiere. En mis memorables épocas tuvimos grandes hazañas, mujeres de letras, de arte y de maña, negra, heroína, blanca, china, todas chamanas, indias, hermanas, luchando por un más mañana. Afro-latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro-latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro-latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. My body is mine, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de. Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política, es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Aló, aló, amigos de Púrpura. Aquí Ana Valderrama de Aves y Moras en un vuelo más por los libros. Libros escritos o protagonizados por niñas y mujeres. En esta ocasión les traigo el cuento infantil de Itzel Guevara del Ángel, una escritora que vive en nuestra ciudad de Xalapa y que el año pasado ganó el concurso de cuento infantil que organiza el gobierno del estado. Es una maravilla. Se titula El Jardín de las Preocupaciones. Y aquí una pequeña niña llamada Lucrecia le tiene miedo a algo que sería más o menos la soledad. En sí, lo que tiene ella es angustia. Algo no la deja en paz, una idea, una sombra, un sentimiento. Y creo que todos, seamos niños o no, a veces tenemos angustia, preocupaciones. Y tenemos que saber hacer tierra para sacarlas y que nos permitan respirar y vivir. Me parece un libro ilustrado maravilloso. De manera sencilla, Julio César Ventura Martínez es el ilustrador y nos va acompañando en la historia. Yo estoy muy contenta de que este libro exista. Además, es muy, muy accesible. Los invito a que los busquen en librerías de nuestra ciudad o que se contacten con la editora de gobierno para saber dónde se irá presentando. Recuerde, El Jardín de las Preocupaciones de Itzel Guevara del Ángel. Además, la solución o las soluciones que te propone para combatir la angustia son maravillosas. Las puedes llevar a cabo tú en tu casa y probar, así como los zapatos, con cuál te quedas. Así que busquen la historia de Lucrecia. Vuelen por los libros maravillosos donde las niñas van buscando propuestas y soluciones a este mundo. Yo soy Ana Valderrama. Búsquenos en nuestras redes porque estamos haciendo cosas maravillosas. Desde murales donde se reflejan los derechos para las jóvenes de Xalapa, dinámicas de fomento a la lectura digitales donde te puedes llevar libros, desayunos, cafés, un sinfín de cosas. Búsquenos Aves y Moras en Facebook. Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Sin más, yo me despido y a volar por los libros. De la mañana con 27 minutos, estamos en Púrpura. El tema de hoy son las redes sociales utilizadas por grupos conservadores en contra de los derechos humanos. Si tienen algo que decirnos, escríbanos al 2281-040477 o marquen al teléfono en cabina 817-5115 y 817-5117. Pueden contactarse con nosotros también a través del Facebook de Radio UV. Estamos hablando con Jairo López, él es maestrante del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Estamos hablando justamente de este tema sobre redes sociales. Antes de seguir con Jairo, déjenme comentarles que el día de hoy tenemos la participación de la doctora Estela Casados, que ella es la directora del Observatorio Universitario por las Violencias contra las Mujeres, y ella justamente nos dice que en un momento va a estar lista, todavía está preparando su participación para pasar al aire. Seguimos platicando mientras. Jairo, hablábamos antes de irnos al corte de esta canción sobre cómo estos grupos conservadores han encontrado en las redes sociales un instrumento justamente para hablar acerca, pues, de su postura, de mantener esta pues esta contra, vamos, hacia los derechos humanos de las mujeres. Sí, así es, Brisa. Ya una vez enmarcados en el contexto y la importancia del caso, lo que encontramos, bueno, y lo que he encontrado yo en la investigación que he realizado es que los grupos conservadores han sabido utilizar muy bien y de una manera muy estratégica las nuevas tecnologías de comunicación a partir de una estrategia de activación de lo que denomino como pánico mediático. Es decir, la forma como reaccionaron al avance que tuvo el movimiento de mujeres y el movimiento feminista por el reconocimiento del aborto, por medio de las alertas de género y el amparo federal, fue generar estrategias y discursos de pánico en las redes sociales. ¿Y a qué me refiero con esto? Haciendo un seguimiento diario de lo que fue el movimiento de las redes sociodigitales, Facebook, Twitter, y la forma como construían sus discursos, encontramos de manera muy clara cómo los grupos conservadores construyeron tres tipos de discursos para cuestionar y movilizar a la gente contra el aborto en Veracruz. Primero, fue muy claro cómo una vez se generó el amparo federal que decía que había omisión legislativa, movilizaron un discurso en el que señalaban que esto lo que generaba era una violación flagrante a la soberanía del Estado de Veracruz. Así es. Y se generó, bueno, todo un discurso y se generó toda una serie de mecanismos de difusión de esta idea que lo que generó, y que particularmente es importante porque fue reforzada por el propio discurso que los legisladores y las legisladoras estatales tuvieron para rechazar el amparo federal. Así y mandar es. El caso a la Suprema Corte de Justicia, diciendo que lo que había era una flagrante violación a la soberanía del Estado. Y decimos que es una activación de un pánico mediático porque no se pone en el centro de la discusión que es un tema relacionado con derechos y derechos de las mujeres, sino que se lleva a otra dimensión más general, más abstracta, relacionándolo con la soberanía de un Estado, ¿cierto? Que es un tema que no tendría exacto, que ninguna relación. Exacto, que lo último que pensamos todos y todas cuando hablamos de soberanía del legislativo veracruzano es en el aborto o en los derechos de las mujeres, ¿cierto? Exacto, porque son perimetralmente opuestos, ¿no? El derecho que tendría yo como persona de decidir sobre mi cuerpo, sobre si violenta o no la soberanía del Estado, porque tomo una decisión así, ¿no? Y el segundo gran discurso que movilizaron para activar este pánico mediático fue decir que el derecho de las mujeres a decir sobre su propio cuerpo, traducido en el aborto, uh-huh, iba en contravía de los deseos mayoritarios del pueblo. Y entonces se difundieron un montón de memes y de ideas así en las redes sociales donde decían el aborto va en contra de los intereses del pueblo. Y ojo, y esto es muy importante y muestra lo estratégicos que son para utilizar las redes sociodigitales y los medios de comunicación, si entendemos que justamente este discurso del pueblo toma una relevancia muy importante en México, uh-huh, desde julio y agosto del año pasado, cuando llega el nuevo gobierno federal, que justamente enarbola la idea de que el pueblo es tomó el que tomó, decisión. Pues el llegó al poder con la cuarta transformación, etcétera. Claro. Entonces hay una alineación también, digamos, en términos de discurso político de la forma como se oponen al aborto. Hasta hace un año, dos años, no veíamos esta movilización del discurso de que es el pueblo el que se opone al aborto. Y es muy peligroso porque si todas recordamos, una de las posturas del nuevo ejecutivo en campaña, por lo menos, fue el de plantear que estos temas se decidieran por medios de plebiscitos mayoritarios. Cuando los derechos no se consultan, etc. Claro. Y el tercer elemento que fue muy claramente elaborado en las redes sociodigitales y movilizado de manera muy, para mi gusto y mi forma de ver el problema, muy, muy problemática, valga la redundancia, fue uh-huh, relacionar el aborto con el contexto de violencia que vivimos en México y en Veracruz en particular. Y esto fue muy evidente y es un mecanismo de activación de pánico que apela a las emociones muy claramente. Uh-huh. Fue muy evidente en las redes sociales porque empezaron a circular mensajes, memes, imágenes y mensajes que decían que el aborto lo que hacía era reforzar este contexto de violencia y de crimen que vivimos en México. Entonces se viralizaron hashtags como ni un veracruzano menos, etcétera, etcétera, etcétera, que apelan a la emoción de que vivimos un contexto de violencia muy problemático y entonces se vincula el aborto con este contexto de violencia, cuando nuevamente México y Veracruz tienen muchos problemas y tienen muchos problemas de violencia, y lo último que está relacionado con estos problemas de violencia son los derechos de las mujeres. Claro. Entonces, es una capacidad de movilizar discursos mediáticos muy y una estrategia muy, muy, muy clara, uh-huh, para movilizar discursos y mensajes que generan pánico y por ende pues un montón de emociones, uh-huh, para dirigir la discusión en torno al aborto y los derechos de las mujeres hacia otras direcciones totalmente contrarias a lo que es la discusión de fondo, que son los derechos de las mujeres. Perfecto. Vamos a interrumpir un momento, vamos a seguir hablando del tema de cómo los grupos conservadores han utilizado las redes sociales en contra de los derechos de las mujeres, y vamos a dar paso a la cápsula, ahora sí, de la doctora Estela Casados. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola, aquí pues escuchándoles con mucha, mucha atención en todo esto que se está comentando en torno a este tema que nos ocupa, que a final de cuentas pues son los derechos humanos de las mujeres que se mueven en un contexto determinado de violencia, que si bien es cierto, pues afecta a toda la población, la verdad es que tiene ciertos tintes que pasan por los cuerpos de las mujeres cuando de violencias hacia las mujeres se trata. Y fíjate que hace unos días estaba pues viendo como esas percepciones que tenemos en torno a los derechos de las mujeres, y precisamente el día de ayer en mis redes sociales puse un meme que decía, bueno, no es meme, es como un flyer, detrás de toda gran mujer hay todo un sistema patriarcal diciéndole que no es capaz de serlo. Entonces, por ahí alguien me contesta que pues que esto ya no aplica, ¿no? O sea, que realmente, pues, entiendo, las mujeres podemos ser lo gran y capaces que seamos, y ya no hay nadie que nos diga que pues no es así. Y me puse a ver en torno a ello pues toda la información que circuló este pasado 30 de abril sobre la cuestión que tiene que ver con el día del niño, ¿no? Y de la niña, actualmente se ha agregado también ello, y estaba observando que según el Instituto Nacional de las Mujeres, nos están refiriendo que hay 39.2 millones de infantes en México, y el 48%, más del 48% de estos son niñas. Entonces, es grave también en este contexto, sobre todo en estos números, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pues las problemáticas relacionadas con el abuso sexual que principalmente se ve en los cuerpos de las niñas y se visibiliza con los embarazos infantiles, ¿no? Que hace, me parece que fue la semana pasada, tuvimos esta situación de que una niña de 13 años estaba teniendo ahí problemas graves sobre la situación de que estaba pues ya con un embarazo, y bueno, su cuerpo no estaba respondiendo de la mejor manera, en tanto de que pues no es un cuerpo preparado para que pues para que sea madre, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente pues abundan estos casos. Otro dato que da, por ejemplo, en mujeres a partir de datos oficiales que reporta el INEGI, es que 4.4 millones de mujeres mayores de 15 años declararon que habían sufrido violencia sexual durante su infancia, ¿no? Esto también de acuerdo al INDIRE. Y realmente cobra mucho contexto cuando decimos es que pues las mujeres no tenemos mucho que, o las niñas no tienen mucho que celebrar, las niñas en general no, pero las niñas mucho menos, porque está ampliamente, hay una permisividad social para el abuso sexual hacia las niñas, la letra de las canciones en muchas ocasiones, lo que manejan los medios de comunicación, el refranero popular, las prácticas sociales que vemos cotidianamente fomentan, ocultan en todo caso, pero también aprueban y refuerzan toda esta idea de que pues las niñas son un objeto sexual de quien quiera y pueda influir en ellas, ¿no? Entonces también esa es una situación pues muy muy muy dura que nos hace voltear a pues estas próximas generaciones de mujeres pues en todo este contexto. Eso por lo que corresponde al 30 de abril. Ahora si nos vamos al 1 de mayo, pues también nos encontramos con una serie de datos muy, muy interesantes, ¿no? Y Mujeres reportaba precisamente el día de ayer que de las mujeres ocupadas que pertenecen a la población pues que está activa, ¿no? Económicamente activa, el 66.1% son trabajadoras asalariadas. Más del 22% trabajan por cuenta propia y 6.6% de ellas trabajan sin pago, 2.5% son empleadoras, ¿no? Y 2.2% son subordinadas. Entonces, nos encontramos con una serie de datos que en realidad nos hacen pensar que hay todo un mecanismo, todo un sistema que pues está inhibiendo que pues disfrutemos de nuestras vidas en las diferentes etapas, ¿no? Y bueno, ya no quiero hablar más para quitar más tiempo, pero si a eso le sumas cifras que está dando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues nos encontramos, como ya sabemos, pues que Veracruz está luciendo, por decirlo de alguna manera, para este primer trimestre del año, pues 46 feminicidios y 49 homicidios culposos. Entonces, realmente es para reflexionar cómo todas las todo el contexto social que hay realmente está atravesando los cuerpos de las mujeres, sus percepciones y las diferentes etapas de sus vidas, una de ellas tan importante como puede ser la niñez. Perfecto, muchas gracias, Estela, y pues nos estamos en contacto para la próxima semana. Sí, por favor. Gracias. Un saludo. Gracias. Bye. 11:41 de la mañana, estamos en Púrpura, estamos hablando de las redes sociales utilizadas por grupos conservadores en contra de los derechos de las mujeres. Está con nosotras Jairo López, maestrante del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y hablábamos de cómo los grupos conservadores habían estado utilizando estas redes sociales y nos platicabas de estos tres puntos que habías encontrado. ¿Cómo atender desde la sociedad civil que busca justamente la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, pues esta embestida que se tiene por parte de las redes sociales de los grupos conservadores? Sí, Brisa, ahí también sería importante señalar que es algo producto también de la investigación que vengo realizando, que no se trata simplemente, ojalá fuera simplemente ajá, eso, de discursos o mensajes que circulan en las redes, o sea, no, como claro, algo que se quedara ahí en flotando, sí, nada más, flotando en el ciberespacio. Uh-huh. Se trata de algo que tiene efectos duros y concretos en la vida de las mujeres y en la vida de todos y todas. Y entendemos que como desde los años 90 quedó como consenso establecido, uh-huh, en nuestras sociedades, experimentan mayores niveles de desarrollo y bienestar en la medida de que hay un mayor reconocimiento de los derechos, uh-huh, y de los derechos de las mujeres en particular. Claro. Entonces, es algo que tiene efectos muy concretos y que se refuerza, toda esta dinámica que vemos en el ciberespacio se refuerza de manera concreta y material. Y que además de esto que mencionábamos ahora, de estas estrategias de generación de pánico mediático, hay entonces también otros dos tipos de efectos que me gustaría señalar para dar cabida entonces a la respuesta que mencionas. Y es que no solo hay un éxito en la circulación de mensajes de pánico mediático en las redes, sino que también tienen una gran influencia en cómo los medios tradicionales de comunicación también cubren este tipo de conflictos. Uh-huh, claro. No sé si todos recordamos, que una de las también de las estrategias que llevaron a cabo el año pasado para oponerse a esta conquista que habían obtenido las mujeres fue convocar a marchas, pues, en la defensa de la vida, ¿cierto? Así es. Como lo llaman. Y justamente eso que acabo de mencionar es uno de los efectos más claros que tiene la reacción y las estrategias conservadoras, es la capacidad de entablar marcos de definición en torno al problema. ¿A qué me refiero con esto? Al día después, y todas lo podemos checar si revisamos los diarios, los principales diarios impresos del Estado en Veracruz, uh-huh, el día después de las marchas del 20 de octubre del 18, los titulares de los diarios para referirse a las marchas fue: Veracruz se movilizó en defensa de la vida, o la vida, ajá, salió a marchar en las calles. Es una capacidad muy grande de enmarcar el problema en torno a que si esto fuera un problema justamente de la vida o no la vida, uh-huh, ¿cierto? Y es una capacidad, sí, claro, de eso. Entonces es un campo de disputa muy importante que tiene el movimiento de mujeres y que tenemos en el movimiento de derechos humanos y desde la academia comprometida con estas causas de cómo, qué hacer para redireccionar estos discursos, es decir, de en los medios y en todos los espacios de discusión pública, dejar claro que no se trata de un tema de si es la vida o no es la vida, es un tema de derechos y de autonomía, ¿cierto? Así es un tema de derechos humanos, no es un tema de la vida de un feto que está por nacer o que claro, no está por nacer, que qué sé yo, sino que es un tema de autonomías y libertades, es un tema de derechos humanos. Es un manejo muy sesgado del discurso, y ahí, ¿no?, tendríamos que pensar cómo hacer para que a los propios medios de comunicación, uh-huh, digamos, sea un poco más costoso para ellos el hecho de cómo cubren este, uh-huh, tipo de problemas, o cómo generar también circuitos de comunicación y de discusión, no solo en las redes, sino más allá de eso, en torno a esos problemas que no circunscriban la discusión del aborto a un tema de pro vida o no pro vida, ¿cierto? Claro. Que es en lo que han sido muy exitosos, no solo acá en Argentina, todos recordamos todos lados, como sí, por la discusión fue como pro si fuera vida, por la vida, pro vida o no, uh-huh, cuando es un tema de derechos y de autonomías. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo podemos hacer ver o hacer ver que estos grupos conservadores que se amparan en su supuesta masividad, ¿cierto?, uh-huh, no lo son tanto? Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Y para mí fue pues muy impactante cuando revisaba los titulares de cómo los diarios habían cubierto estas marchas. así, la vida se manifestó en Veracruz, estuvo en las calles, y cuando uno iba y veía estas marchas, eran muy, muy, muy pocas las personas que estaban, pero tienen una gran capacidad de enviar un discurso de masividad, claro. Es decir, como si fueran organizaciones y grupos que contaran justamente con un apoyo masivo. Cuando no lo es y cuando uno pues habla con personas, incluso creyentes, hay muchas personas que están vinculadas a la Iglesia Católica y que no necesariamente tienen estas posiciones tan reaccionarias frente a este tipo de derechos. Entonces también hay un campo de, digamos, semántico y de discurso también de disputa muy importante, y es cómo hacer ver que no son tan masivos como dicen que son. Y yo creo que esto es algo a lo que como movimiento y como académicos comprometidos con las causas no le hemos dado como la relevancia que merece, y por eso me parece pertinente estudiar la forma como estos grupos se mueven, porque es, digamos, nos permite esto ver cómo ellos mueven discursos, pero discursos que en la práctica son muy problemáticos y que tendríamos que entrar también a disputar, es decir, nuestra... A cuestionar, ¿no? Exacto, sí, o sea, nuestra argumentación racional, digamos, que la tenemos clara. Son derechos, y son los derechos humanos, y son los derechos de las mujeres. Ahora, en términos políticos, hay que saber que todo esto se mueve es por marcos más emocionales, por marcos más estratégicos. Entonces, tratar de avanzar o de ver cómo colectivamente podemos empujar a que el discurso se redireccione y no se vaya hacia el tema de si es pro vida o no es pro vida, sino hacia el tema de estamos en una democracia, y el fundamento básico y el pilar fundamental de las democracias hoy en el siglo XXI son los derechos. Uh-huh. Y una democracia que no garantiza derechos, sino garantiza los derechos humanos, no se puede definir como democracia. Por ejemplo, es un campo de discusión diferente. Claro. Al de si es pro vida o si no es pro vida. Uh-huh. Y que es algo, bueno, que ha pasado, por lo menos en las sociedades europeas, el discurso fue muy claramente direccionado hacia allá. Si queremos más democracia, hay que tener más derechos. Y estos son los derechos, y son los derechos fundamentales. Entonces, por ese supuesto. Es, por ejemplo, un campo. Y el otro es, bueno, ¿qué tan masivos son? ¿Realmente son masivos o no son masivos estos apoyos a los discursos reaccionarios? Por supuesto. Que, por ejemplo, y todos recordamos lo que pasó el año pasado en un caso también que fue muy paradigmático en América Latina, en Costa Rica, que se quiso montar toda una campaña política bajo el discurso este de la ideología de género, y a la hora de la verdad no fueron tan masivos como decían que eran. Pero eso lo que nos muestra es que sí tienen una capacidad de difundir mensajes donde nosotros nos creemos el mensaje y la idea de que realmente son movimientos muy masivos o que tienen un apoyo muy, muy, muy grande. Y creo que no lo es tanto. Creo que, entonces, yo creería que estas dos cosas son fundamentales para repensarnos y repensar las estrategias como movimiento, como organizaciones, etc. Ok, y justamente eso, es este análisis que se ha estado haciendo de esos discursos, y al hacerles este contraste con la realidad es donde se empiezan a caer, ¿no? Sí, absolutamente. Es digamos, es como si todo fuera lo que en términos ideales ellos creen que es, o si todo fuera el solo mensaje en el ciberespacio, pues estaría todo más complicado. Pero digamos, y de allí también un poco como lo que me interesa a mí resaltar es ver que son disputas concretas de, con efectos concretos y materiales, pero que ellos sí han sabido muy bien cómo aprovechar estos nuevos circuitos de información para difundir discursos de pánico, y así han tenido mucho éxito en eso. Entonces, ahora el problema es, bueno, ¿cómo hacer frente a esto, cierto? Uh-huh. El movimiento de mujeres fue muy exitoso en plantear la discusión del aborto como un tema prioritario en materia legislativa, por ejemplo, desde lo que pasó en Ciudad de México. Pero fue tan exitoso desde el caso de Ciudad de México que las reacciones se intensificaron, ¿cierto? Así y como es. Que nos quedamos muy, muy mirándolos también desde prejuicios, y esto lo digo con todo el respeto, nos quedamos mirándolos muy desde prejuicios, como si fueran actores y personajes que están actuando como desde las cavernas, ¿cierto? O desde los así templos. Así es. Cuando no. están actuando más allá de los templos y tienen muy claras sus estrategias. Claro. Utilizan algo que en la literatura se llama como estrategias de movilización de un secularismo estratégico. ¿Esto qué quiere decir? Forman organizaciones no gubernamentales bajo discursos seculares. Entonces ellos no están en contra del pecado del aborto, sino que están a favor de los derechos del no nacido, les llaman ellos. Así es, bueno, esta campaña de la vida por delante, ¿no? Exacto, sí, absolutamente. O de los derechos de la infancia, etcétera. Se han apropiado también del lenguaje de los derechos y utilizan estrategias de secularismo estratégico muy, muy, muy, muy importantes. Entonces tienen sus propias organizaciones. Claro. Hacen marchas, entonces salieron de los templos, se toman el espacio público y entonces muy como desde el movimiento de derechos humanos, claro, los cuestionamos porque tenemos claro que movilizan discursos morales y que se intersectan claramente con la religión. Entonces, claro, pero los vemos muy desde ahí, no entendemos que se han sabido también, digamos, adaptar a las nuevas circunstancias, a los nuevos medios, a los nuevos mecanismos de cómo la información circula. Y participan en cuestiones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, ahora que se están modificando las leyes de adopción, están participando en los foros y en todo. Claro, bueno, nada más creo que es mañana. Tienen un foro acá en el auditorio del Congreso del Estado. Además. Estos grupos conservadores, justamente donde van a hablar de los derechos del no nacido, o sea, toda la agenda que tienen contra el aborto, pero la presentan, digamos, bajo un lenguaje absolutamente racional en términos de derecho y la presentan como una agenda legislativa que además eso es preocupante. Claro. Y entonces es, bueno, claro, el problema no es que ellos sean los enemigos de la agenda progresista en materia de derechos. El problema es cómo ellos usan estrategias para avanzar en sus demandas, que son las que nos deberían preocupar. No ellos y sus creencias, sino estrategias que usan que están siendo exitosas. ¿Cómo pretenden imponer cuestiones morales en materia legislativa? Claro, ¿no? Entonces, claro, cuando seguimos pensando en estas reacciones, nos imaginamos es a los sacerdotes en sus templos y no. Digamos que no es lo que están movilizando, están movilizando otro tipo de estrategias y otro tipo de discursos. Ahora, ahí también, y aprovechando la última parte del programa, hay que hacer ver que los gobiernos tienen una gran responsabilidad, ¿cierto? Para los gobiernos y para los políticos es muy costoso apoyar este tipo de agendas como las de los derechos de las mujeres por el éxito que tienen los grupos conservadores de activar mensajes de pánico mediático. Entonces, si sale un político a decir voy a apoyar la agenda de las mujeres y voy a apoyar la causa del aborto, entonces es un político que está contra la vida, entonces esto se vuelve en teoría costoso electoralmente. Ahora, lo que nos muestra también la evidencia en América Latina, por lo menos, es que no es tan así, ¿cierto? O sea, pues, claro. No hay un voto de castigo al apoyo o al no apoyo de los derechos sexuales y reproductivos. Porque la gente en realidad no está pensando en eso. Exacto. ¿No? Pero entonces sí tienen una responsabilidad muy grande y es una responsabilidad muy grande que no estamos haciendo pagar, por lo menos en términos del discurso público. Es, bueno, tu gobernador, ¿por qué no estás apoyando una causa que es propia de los derechos humanos? Si te dices demócrata, si no te dices demócrata. Y si entendemos que los derechos humanos no son derechos humanos por capricho, sino que son reivindicaciones, ¿cierto? Que dan fundamento a nuestra vida en libertad, a nuestra vida en democracia colectiva, ¿cierto? Por supuesto. Y creo que hay que seguir impulsando esa vinculación entre que no se trata de caprichos o de temas de unas minorías o de unas mayorías que han sido excluidas, como son las mujeres, y etcétera, sino que se trata también de un tema que nos vincula a todos, hombres o mujeres, a todos quienes aspiramos a vivir en una sociedad igualitaria, a una sociedad democrática. Y hacia allá yo creo que habría que dirigir más el discurso al momento de impulsar la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Jairo. Ojalá nos durara más tiempo el programa para poder seguir hablando sobre este tema. Realmente es muy interesante, sobre todo la manera en la que desmenuzas cómo se han estado filtrando, cómo han estado colándose poco a poco a través de los diferentes medios y cómo han estado filtrando estos mensajes para, bueno, pues permear y llegar a este punto en el que estamos, ¿no? En el que pues mañana van a tomar el Congreso local de alguna manera para presentar pues sus ideas, sus posturas morales, tratando de hacerlas una legislación, ¿no? Que esa es una de las cuestiones que desde hace mucho tiempo ha preocupado, sobre todo en materia de derechos humanos. Muchas gracias, Jairo. No, a ti, Brisa, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nos estamos escuchando la próxima semana. Estamos en Púrpura. Le agradezco, por supuesto, a Soledad Macías, que está en los controles. Brenda, que hizo todo lo posible para que este programa quedara perfecto. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana y estaremos hablando también de un tema interesante. Estamos en el mes de mayo. Es un mes considerado para la maternidad. Bueno, hay algunas cuestiones que a nosotras nos gustaría plantear en el próximo programa y, bueno, pues ya les estaremos comentando el próximo jueves. Gracias. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.